Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 150. Fin. En las escaleras de metal, Ignacio observa el cabello azabache de Lola mientras suben hasta la azotea de la presa hidroeléctrica. Ya se acerca el horario de salida y el atardecer se hace presente en todo su esplendor. Lola exclama: «Menuda vista, ¿no crees? Acabamos de inaugurar este sector la semana pasada». Ignacio asiente con el viento soplándole en el rostro. De pronto ve que Lola lo está mirando fijamente, así que comenta con ironía: «Sabes que el paisaje es para allá, ¿verdad?». Lola se muerde los labios y dice: «Tengo algo que contarte también. Estuve hablando con tu hermano y…». Ignacio la interrumpe: «Ya hablamos de esto. Sabes que yo tengo fuertes sentimientos por ti, pero no quiero quedarme entre tú y Guido. ¿No conoces la frase «donde hubo fuego, cenizas quedan»?». Lola coge la mano de Ignacio y responde: «Igna, han pasado 2 años desde que tu hermano y yo dejamos de vernos. Sabes que ni siquiera fue algo serio y que nos hacíamos más mal que bien. De hecho, él mismo me ha dado su bendición». Ignacio la mira extrañado y pregunta: «¿De verdad lo dices?». Lola responde: «¿Por qué mentiría? Además, él hace varios meses ya tiene una nueva novia». Ignacio está sorprendido. Se lleva mucho mejor que antes con su hermano, pero todavía no le cuenta todo en su vida. «¿En serio? ¿Quién?». «Laura, una de las ingenieras que trabajan aquí. Es madrileña. ¿Te lo puedes creer?». Ignacio suelta una carcajada. Su hermano con una madrileña. Ahora tendrá material para molestarlo durante bastante tiempo. Lola, mientras tanto, sigue mirándolo. «Él quiere que seas feliz. Podemos ser felices juntos». Ignacio sonríe. Luego acerca lentamente sus labios hasta los de Lola, hasta besarla. Se ríen con timidez y miran el atardecer reflejado a lo largo y ancho de Belmez. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Azotea. Rooftop. Menuda vista. What a view. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Expression. All flames die hard. Bendición. Blessing. And now, let's listen to the story one more time. ¡150! Fin. En las escaleras de metal, Ignacio observa el cabello azabache de Lola mientras suben hasta la azotea de la presa hidroeléctrica.